son los ojos que te ven. Soy feliz porque solo contigo yo me siento bien. En el paraíso soy como Adán, voy por el Edén. Contigo tengo un corazón contento que vale por 100. I love you girl. Siempre estás en mi pensamiento normal. Baby, no me arrepiento de aquellos momentos, no te miento. Siempre le doy tiempo al tiempo y aunque pase el tiempo, viste que el mismo sentimiento y yo me siento con ella libre como el viento. Y estoy pensando en ti, pendiente de ti, muy atento. No hace falta nada si contigo estoy contento y necesito llegar contigo al final de este cuento. Para escribirle más de mil canciones me sobra talento. Y por lo más sagrado que no va a dañar mi juramento, mi tormento en la distancia que me mata lento. Quiero que tú seas mía, sabes todo lo que siento. Es como cuadrar el tiempo, pero sin saber la hora es mi asesora. Ella el mundo explora, me saca una sonrisa cuando mi corazón llora. Recordar la primera vez cuando nos miramos, y al pasar el tiempo me di cuenta que nos deseamos. Imagínate tú y yo cogidos de la mano y llevarte muy lejos de donde nos encontramos. La promesa mía no va a ser en vano, con la figura de tu cuerpo yo me siento como un artesano. En los momentos más duros juntos caminamos, me hace subir al cielo cuando nos besamos. Oye mujer, me gusta tu forma de ser y tu piel, sentir tu beso con sabor a miel. Todo el mundo sabe que yo la quiero tener. Sigo adelante, bebé, por ti no voy a desfallecer. Sonic Boy.